Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM Zaragozana. Aquí estamos en riguroso directo, ya son las 9 y 12 minutos, este domingo 27 de mayo de 2012. A lo largo de estas dos horas de emisión en directo puedes contactar con nosotras a través de un número de teléfono que es el 976-29-13-98. Y durante la semana nos puedes escribir a laenredadera@nodo50.org, al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza, o a través de comentarios en nuestro blog enredador, laenredadera.noblezabaturra.org. Allí puedes encontrar los programas en podcast, los textos que escribimos, vídeos que nos gustan, fotografías, etc. Y ya sabes que estamos a puntico ya de cumplir 12 años en La Enredadera. Este programa comenzó un viernes 16 de junio de 2000, creo recordar, y lo vamos a celebrar como cada año. Apuntaros, el viernes 15 de junio en el espacio Triciclo vamos a tener Dibuja la Radio. A partir de las 5 y media un espacio infantil para dibujar, luego os contamos, y luego Mesa Redonda con Miguel Brieva, Isa, Azaga y Revuelta, La Gente de Mala Vida y concierto de Diego Escusol. También os recordamos que podéis participar en la propuesta Dibuja la Radio, una invitación a que compartas tus dibujos inspirados en la radio, no solo en Radio Topo, no solo en La Enredadera, sino todo lo que te inspire el mundo radiofónico. Nos lo podéis mandar a través de los medios digitales o también a través del apartado de correos o en persona, quedamos juntas y nos pasáis vuestros dibujos en el formato que queráis. Que por cierto, ya tenemos 5 o 6, ¿eh? Con todos estos dibujos, comentaros también que haremos un fanzine para regalar. Y el plazo en principio que hemos puesto de tope es el viernes 15 de junio, así que bueno, hasta ese día nos podéis traer vuestros dibujos. ¿Y qué tenemos en esta enredadera de hoy? Hoy os hemos traído el noticiario de Arainfo número 26. Luego charlaremos aquí Orlando, Trini, Antena Dislocada, la sección quincenal de Stop Estigma aquí en La Enredadera, Tomar Decisiones. En la sección Que se vayan todos charlaremos con Leo Vargas, que es de la Asociación Vecinal de la Magdalena, acerca de Arco Sur. ¿No os acordaréis de este barrio, de este nuevo barrio que apareció en la nada, en la periferia zaragozana? Y ya tiene un campo de golf. Ajá. Qué gran pelotazo Arco Sur. Os hemos traído también el 18º episodio de la radionovela interactiva de La Enredadera. Prepararos, que hoy sí que follan todos. Y por petición popular de nuestra oyentesa República, hoy Gitanjáfora será acerca de Momo, de Michael Ende. Y como siempre, antes de terminar La Enredadera, os daremos sugerencias para que os mováis estos próximos días. Sí, hoy os detallaremos en concreto, el fin de semana que viene iremos a Graus para celebrar el primer encuentro de ecologistas aragoneses. Entonces os animaremos, pues bueno, a que vengáis también vosotras a la Ribagorza. Así que sin más, ponte cómoda, que empieza La Enredadera. Y como acostumbramos, lo hacemos con el noticiario de Arainfo, en este caso ya el número 26. Ya sabéis que os leemos los titulares publicados en estos últimos 7 días en el portal arainfo.org, de referencia desde y hacia las luchas populares aragonesas. Y respetando la estructura del portal, comenzamos con la sección Movimientos. Deporte, reivindicación y convivencia en el cuarto mundialito antirracista de Zaragoza. Charla informativa sobre la represión en Torrero. Actividades semanales en el Centro Social Ocupado Quique Mur. Ocupada Filosofía y Letras de Zaragoza por una educación autogestionada. Charlas, debate, penas, multa y penas administrativas, ¿cómo afrontarlas? Cancelada la charla con Manuel Sánchez Gordillo sobre Marina Leda. Bermú solidario en la Asociación Vecinal Picarral. Jornadas, un acercamiento a Chiapas. Religión en la carrera de magisterio. En economía, Cata hace un llamamiento a la sociedad a secundar la huelga de educación del 22M. 22 de mayo, vada educativa. La FAB apoya la huelga de la enseñanza de mañana y asistirá a la manifestación que se celebra por la tarde. CGT Aragón hace un llamamiento a la movilización por la defensa de la educación pública. Acto reivindicativo a favor de la educación pública en Barbastro. 22M comienza la jornada de lucha en educación. Docentes del IES Miguel Catalán se encierran contra los recortes en educación. CEUZ ante la huelga educativa del 22 de mayo. Encierro del alumnado de la Escuela de Artes Huesca. Bada General da mostranza. El Bajo Gállego contra los recortes en educación. Bada en la Facultad da albelletería. Teruel se manifiesta a favor de la educación pública. Valoración muy positiva de CGT Enseñanza por el seguimiento de la huelga. CEPA habla de éxito de la huelga educativa y de las manifestaciones de la mañana. 500 personas se manifiestan en Barbastro por una educación pública de calidad. Paremos un nuevo desahucio en Zaragoza. Actualización constante de la Bada da Mostranza 22M. Paseig Verde a Fraga. Un tsunami verde paraliza la enseñanza altoaragonesa. Zaragoza nunca rebla en la defensa de la educación pública. A Bada da Mostranza 22M. Educación para liberarnos. La FAD rechaza la venta de patrimonio municipal y en particular de las viviendas destinadas a alquiler social. Otro desahucio paralizado. Por una universidad social de Zaragoza. Un empresario agrede a su empleado por negarse a hacer más horas extra. Concentración en la puerta del IES Pedro Luna como protesta contra los recortes. Paro indefinido en la carrera de filosofía de la Universidad de Zaragoza. Intensa jornada de luita da minería aragonesa con talleres de carretera y concentración en Andorra. Desalojan el Instituto de Enseñanza Secundaria, Pedro de Luna. Cab Aragón apoya las movilizaciones de las cuencas mineras. La Federación de Barrios en Zaragoza Diversa recogerá firmas para la ILP sobre la dación en pago. Concentraciones sindicales en las sedes del PP y la CEF. No a las políticas de ayuda a la educación concertada. Los trabajadores y trabajadoras de FCC Parques y Jardines convocan de nuevo paros parciales. Filosofía quiere extender el paro al resto de facultades. La acampada de la Universidad de Zaragoza programa actividades en el campus. ¿Por qué privatizar ahora empresas públicas? En ecología. Reparto de semillas locales para celebrar el Día de la Biodiversidad. Tercera marcha por un jalón vivo contra el pantano de Mularroya. Charla sobre crisis y ecologismo social el miércoles en Zaragoza. Científicos se indignan ante el exceso de sustancias químicas en nuestros cuerpos y medio ambiente. Llegan las jornadas contra la tecnología al centro social ocupado Quique Mur. Ebronautas, arremojaos que viene la calorcica buena. Encuentro de ecologistas aragoneses en Graus. Full capacity, heartquake, suck sanity, en culturas. Alcaldesa ostense organiza una excursión en un centro escolar el día de la huelga. El gobierno de Aragón atenta contra la lengua aragonesa. Ecologistas en Acción apoya la huelga general en educación. Escucha la enredadera del 20 de mayo de 2012. Entrevista a Miguel Brieva, dibuja la radio y más. Taller de software libre. La Semana Mundial por el Parto Respetado llega a Peñaflor. Presentación estudio adolescentes inmigrantes. Téramelos, un regalo de bombo y platillo para la historia de Arrebato. Concierto del Drogas en el Arena Rock. Juegos tradicionales aragoneses en las fiestas del Actur. Arcosur, qué gran pelotazo, radionovela interactiva y mucho más este domingo en La Enredadera. Actitud y alma underground en el Ciudad Podrida. Todo listo para las fiestas de Parque Goya. El Día del Orgullo Friki, imaginación al poder también para otra política. No debemos, no pagamos. Y movimiento antirrepresas de Brasil en el acorazado Totpenkin. Comienzan las fiestas en el barrio del Actur. Fendorella entrevista a Zembla, Bada 22M y Dimisions en OCSLA. The Selector, barco insignia de la Chutown, actuará en Zaragoza. Acto en apoyo a la Escuela de Bella, Kenia. Y para rematar, la sección de opinión, el altavoz. Por la paralización del pantano de Mularroya. Yo no tengo privilegios y sin embargo me siento privilegiada. Parada programada en la web de Arainfo para este fin de semana. Estas han sido las noticias publicadas esta semana en arainfo.org, el portal de la agencia de noticias Arainfo. Y bueno, ya sabéis que podéis entrar en ese portal para continuar leyendo las noticias completas, viendo los vídeos, las fotografías y formando parte pues, de la comunicación que queremos poner en común, las luchas que nos llevan hacia la transformación social. Vamos a seguir con Antena Dislocada, pero antes vamos a escuchar a Diego Escusol, que lo tendremos el viernes 15 de junio en Triciclo, un concierto en acústico, guitarra y voz. Ya sabéis, este cantautor que conocimos hace poco y que tanto nos está gustando, y hoy vamos a poner una canción que nos vendrá muy, muy a pelo del tema luego de Arcosur, aunque este es otro tema, este es el tema de Gran Escala. ¿Os acordáis, no? Pues bueno, la canción se llama A Gran Escala. Un supuesto lugar imaginario, vivían un par de tipos sin igual. José Ángel y Marcelino eran sus nombres, y su cometido era el de gobernar.

Por ejemplo, cuando decidimos hablar de esto me costó lo suyo, pero ahora que me he decidido ya no me cuesta. Ahora que tengo el ordenador me gusta, he estado esperando que me pusieran un cable para poder imprimirlo. La decisión de comprarme un ordenador no fue mía, pero es algo que ni me va ni me viene. Pues me lo compré por no bajar a lavar, cosa que me da más lugar que otra cosa. Veremos a ver si lo consigo. Ahora con los juegos y los deberes de la médica y lo que hago del estado de estima, yo creo que lo lograré, pero sigo opinando que me gusta ir al bar. También diré que me propuse dejar de fumar y de momento lo voy consiguiendo, pues tomo un café que con esa bebida apetece más fumar y no me entra el tabaco. No tengo a quien culpar que no sea yo. Dudar no es un defecto. Dudar todo el tiempo sin llegar a una conclusión, ese es el defecto. No me malinterpreten, lo llevo bien. La buena filosofía empieza por el dudar y no termina nunca. Menos hago el intento. Hermana, duda. Pasarán los discos, subirán las aguas, cambiarán las crisis, pagarán los mismos y ojalá que tú sigas mordiendo mi lengua. Pero esta noche... La vida es un constante elegir, de manera que si estás entre los indecisos, esta tarea puede pasar de ser una insignificancia a ser una tortura. Igual el secreto está en no tener miedo a equivocarnos. Hermana duda, pasarán los años, cambiarán las modas, vendrán otras guerras, perderán los mismos y ojalá que tú sigas teniéndome a tiro. Pero esta noche, hermana duda. Tomar decisiones nos permite avanzar. La indecisión nos atasca, nos resta energías, nos paraliza. Hay que aprender a no ser víctima de lo que te ocurre, sino dueño. Añoro todo aquello que no tuve. Lo que tuve, retuve. Y eso no me lo quita nadie. Añoro solamente lo que no vi ni en pintura, lo que no quise que ocurriera, lo que olvide por desidia, lo que no escuché por ciego, echo de menos, me hace falta, lo que no viví ni en sueños. Añoro, por ejemplo... Decantarnos por una opción y no otra dibuja nuestro perfil y nos confiere el coraje de atrevernos a ser nosotros mismos. Y añoro esa muchacha que jamás he conocido y que espera ansiosamente el amor mío. Y esa rayita y esa pastillita que no tomé contigo aquella noche. Me duelen los recuerdos por no haberte conocido, ni amado ni violado en un confesionario. ¿Quién pudiera haber gozado de la luna y de tus besos en aquel acantilado? Dentro de un Cadillac rojo. Y por cierto, se me olvidaba decir lo que te vine a pedir. Conmigo esa canción tan bonita, aún no existe todavía, pero es mi canción preferida. En mi cabeza tengo gusanos color verde mordiéndome las venas del cerebro, por eso soy rebelde como un anciano corriendo bicicleta en calzoncillo con Viagra en los bolsillos. Soy rebelde. Este año vamos a dejar para septiembre Persona, el cuarto ciclo de Cine y Locura. No así la fiesta que le precede. Está prevista para el día 14 de junio. Lugar, la Vía Láctea, como años anteriores. Y las actuaciones están por determinar. Si alguien quiere, que nos llame y nos sugiera cosas. Animaos a venir. Jueves 14 de junio en Vía Láctea, calle Doctor Palomar 25. Ya sabéis, una cita con Antena Dislocada, Stop Estigma y la cooperativa Dosavía, ¿verdad? Eso es. En definición, un paraíso. Gente vomitando en el piso. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Y así termina hoy nuestro espacio. Agradecemos el hueco que nos hace La Enredadera cada 15 días. Solo recordar que si queréis entrar en nuestro blog, su dirección es stopestigma.wordpress.com. Besicos. Yeah. Pago la quincena, mujeres feministas, vamos a hablar sin tapujos. Tú pones la colcha y yo te la escribo. Aunque seas inteligente o anormal, da igual, según Sigmund Freud, la sexualidad rodea todo lo que soy. Venga, y vamos a seguir con otra más de Diego Escusol. Ahora vamos a charlar, como sabéis, de Arcosur, ese gran pelotazo, con Leo Vargas de la Asociación Vecinal de la Madalena. Antes te recordamos nuestro teléfono 976-29-13-98 y vamos a disfrutar de otra canción de Diego Escusol. También te recordamos el jueves 14 de junio en la Vía Láctea y el viernes 15 en Treciclo, en la calle Pedro Liñán, 12 aniversario de La Enredadera, con un montón de dibujantes, luego os lo detallaremos, y con este cantautor que ahora nos canta con el tema que llevaban hoy Antena Dislocada, Fuiste una duda. Tus lloros fueron los que avisaron que el tiempo pasa sin lentitud. Y cuando nos miraste a los ojos, vimos pasar nuestra juventud. Fuiste una duda, un deseo, un pensamiento, una ilusión, un soplo de viento, incluso antes que fueras nada. Fuiste una duda, un deseo, un pensamiento, una ilusión, un soplo de viento, incluso antes que fueras nada. Duerme tranquilo, no temas nada. Tú tienes la mejor protección. Amor, cariño y buenos deseos que van directos al corazón. Fuiste una duda, un deseo, un pensamiento, una ilusión, un soplo de viento incluso antes que fueras nada. Fuiste una duda, un deseo, un pensamiento, una ilusión, un soplo de viento incluso antes que fueras nada. Como decía aquel gran poeta, tú ya empezaste a caminar. Porque la vida es como un camino que vas haciéndolo al andar. Fuiste una duda, un deseo, un pensamiento, una ilusión, un soplo de viento incluso antes que fueras nada. Fuiste una duda, un deseo, un pensamiento, una ilusión, un soplo de viento incluso antes que fueras nada. Thank you. ¿Quién? ¿Yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Tertulias, entrevistas, antena dislocada, otras culturas. Mírate, compa, la calle está llena las de pistoleros. Las zapatistas no están solas. Cuando las guitarras dominaban la crítica tierra. Crítica social. La aragonés lleve en vivo. Sugerencias. Podemos vivir sin capitalismo. Gitan Hathor. Humor. Los vinilos que me enredan. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en la enredadera de Radio Topo 101.8 de la FM. Ah, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. Y aquí en la enredadera ya son las 10 menos 20 minutos. Ya sabéis que emitimos desde Zaragoza, desde Radio Topo, a través del 101.8 del FM, también en el streaming de radiotopo.noblezabaturra.org. Y mucha gente nos escucháis a través de los podcasts que luego vuelan hasta Teruel, hasta el 102.4 de la FM de Radio Chicharra, también al sur de Zaragoza, al 107.6 de la FM de Radio Chabolo, hasta Alcoy, comarca, en Alacant, en Radio Activa, en el 107.6 de la FM, y recientemente en Radio Contrabanda, que nos escucháis los domingos por la mañana a partir de las 12, en el 91.4 de la FM barcelonesa, entre otras radios libres que también nos echan, pero no lo sabemos. Y abrimos los micros a Leo Vargas. Bueno, Leo Vargas, hay que decirlo, es un seudónimo que se utiliza ampliamente. Tenemos a Marsal, compañero de esta radio, de Radio Topo, del Acratador. Sí, aquí estoy. Bueno, Leo Vargas es un alter ego colectivo de la asociación vecinal Calle Libertad de la Madalena. Eso es. En su día, no sé si os acordáis, pues Luther Blissett, por ejemplo, fue un caso muy sonado, ¿no? Yo, por ejemplo, yo publiqué varias cartas al director en el Heraldo Aragón como Luther Blissett, si tiréis de hemeroteca, así en plan, bueno, pues eso, que utilizamos seudónimos pues como para quitar protagonismo, ¿no? O DNIs, por así decirlo, a las noticias que emitimos y hacer colectivas las palabras, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pues sí, es un poco la idea, ¿no? Además, más en un movimiento tan de base como son los movimientos vecinales, en nuestra opinión. Y en este caso hemos invitado a Leo Vargas para charlar de Arcosur. Arcosur es un barrio fantasma proyectado en la ciudad de Zaragoza y, bueno, pues un gran caso paradigma del pelotazo. Y bueno, pues queríamos hablar un poquito de esto en la sección Que se vayan todos. Y le hemos metido dentro de esta sección, ya sabéis que aquí en la enredada nos inventamos espacios, pues porque aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza, PP, PSOE, PAR, Izquierda Unida y CHA, con diferentes niveles de discursos, lógicamente, no vamos a ponerlos a todos en el mismo saco, pero en este caso sí que están permitiendo pues que esto vaya para adelante, ¿no? Entonces, bueno, queremos charlar un ratico con Leo Vargas de lo que es Arcosur y de alternativas a este barrio. Sí, bueno, alternativas generales, ¿no? No eso solo es, eso, sino al modelo de ciudad. Al modelo de ciudad. Bueno, Leo, cuéntanos, ¿qué es Arcosur? ¿Qué proyecto es este? Bueno, pues Arcosur es yo diría que es la última intentona de ladrillera, ¿no? De la burbuja basado en la vivienda, dado que ahora, bueno, pues se va hacia la obra pública, pero en otro sentido, ¿no? Y bueno, ahora mismo es la mayor promoción de vivienda del Estado. Paradójicamente, las mayores promociones de vivienda del Estado las está pagando el propio erario público, porque muchas son vivienda de protección oficial, y en este caso en Arcosur la mayor parte también, y es un auténtico monstruo de barrio, donde podría haber, pues bueno, se siguen barajando diferentes cifras, pero entre 21.500 y 22.800 viviendas. O sea, una verdadera barbaridad. Y bueno, ¿En qué espacio de Zaragoza geográficamente se asentaría este barrio? Pues es el sur más sur, sería pues la carretera Madrid, y un poco estaría cerca de otro proyecto de VPO, que es la pues Valdespartera, que ya está prácticamente concluido. Y pues estaría un poco más cerca, digamos, y no es una exageración, estaría más cerca de la localidad de La Muela que del centro de Zaragoza, en algunas partes del barrio. ¿Y a quién se le ocurre la idea de proyectar este barrio? ¿En qué momento histórico de la ciudad de Zaragoza alguien empieza a hablar de Arcosur? Pues bueno, aunque este proyecto salió en 1991, se le ocurre esta idea. de todos esos acampos, pues convertirlos en una especie de ciudad dormitorio un poco alejada del centro, bueno, un poco no del todo. Pero en aquel entonces piensan directamente que es una barbaridad, que es una locura, en el año 91, pero al abrigo del ladrillo, a principios del 2000, se empieza a resucitar este tema y se empieza a dar, por un lado por el señor López Madrazo, que es el de la constructora Montecanal, y por otro por Ibercaja, se empieza a dar un impulso súper decidido de este tema. Y es cuando empieza a tirar para adelante, y en 2004 pegan el que ha sido, bueno, el pelotazo, que la historia lo dirá, pero vamos, el mayor pelotazo de la historia de Zaragoza, que es la permuta de los terrenos de la Expo por parte de Ibercaja, o sea, comprar ranillas y todos los terrenos de la Expo y los que luego se expropiarían, incluso en las cercanías de Monsalvarba, y bueno, pues hace una permuta por todos los terrenos de Arcosur y por el super negocio, porque Ibercaja no construye, pero sí que consigue los terrenos, es quien se encarga de dar los créditos, y a su vez todos los productos financieros que van asociados a esos créditos hipotecarios, o sea, seguros, etcétera, etcétera. Esto, un pelotazo, claro, esto en toda regla. Esto es lo que dice la obra social, ¿no?, de las cajas de ahorros, ¿no? Sí, que hay que comprar terrenos y luego endeudar a la gente para hacer allí sus urbanizaciones y sus cositas, ¿no? Es muy evidente. Además, este es un pelotazo de libro, por decirlo de alguna manera. O sea, los ha habido, son más célebres algunos de Madrid, los de Marbella, pero evidentemente esto es un pelotazo de has recordado y has hecho bien la exposición internacional 2008, ¿no?, que más o menos por 2004 ya se adjudicó a Zaragoza. No recuerdo exactamente en qué momento fue, pero fue más o menos por ahí, ¿no? Sí, por ahí fue. Ahí ya se sabía que iba a ser Zaragoza. Vamos a detallar exactamente, ¿no? La Expo, se barajaron diferentes espacios, finalmente ya decidieron que iba a ser hormigonar el meandro de Ranillas, ¿no? Una curva del río Ebro, para que cualquiera sepa de lo que estamos hablando. Y bueno, ¿esos terrenos de quién eran? Pues bueno, eran aquellos terrenos, los que eran propiamente, eran mayormente de multipropietarios, por un lado, los de, pues todo eran propietarios pequeñitos, y hay que decir que, bueno, que muchos terrenos se compraron a precio de huerta, pero luego inmediatamente se transformaron en urbanizables, con lo cual, claro, se compraron por un precio ridículo y lo que sacaron fue un auténtico dineral. También hubo pequeñas expropiaciones, pero eso fue una emisión aparte, vamos, el chocolate del loro, como se suele decir, y luego también había propietarios, o sea, también había constructores que tenían ahí sus propios intereses. Casualmente también sale por ahí el señor López Madrazo, pero no es el único. O sea, hay otra gente pues interesada, otros socios de la constructora Montecanal, gente vinculada a constructoras que luego han estado en Valdespartera, y pues gente vinculada a la empresa Mariano López Navarro, que paradójicamente es otra de la que tiene muchos intereses también en Arcosur. O sea, hay toda una serie de nombres que van siempre saliendo en torno a los grandes pelotazos de Zaragoza. ¿Y cómo se pasa de propiedad multiprivada, o sea, multipropiedad privada, o sea, de diferentes propietarios, a suelo público para hacer la Expo? O sea, ¿quién es el intermediario para conseguir esto? Pues todo esto fue Ibercaja. O sea, la obra, no la obra social, bueno, no tiene ese nombre, pero es la obra especulativa. Y es Ibercaja quien consigue hacer, pues evidentemente, toda esa colección de operaciones, de cesiones, y bueno, pues con todo ese dinero, pues lo que hace es Ibercaja, hace esta permuta, y el ayuntamiento amablemente le regala esta parte. Bueno, y es la, pues todos estos antiguos acampos que en teoría no valían nada, pero que pasan a multiplicar su valor pues por 100 veces, 200, bueno, sería difícil, porque de hecho es un suelo de escaso valor, o sea, incluso para la agricultura. Pues bueno, Valdespartera es un nombre muy definitorio, por ejemplo, que es el Valle del Esparto, y está al lado. O sea, eran terrenos que prácticamente no valían nada, pero que pasan a revalorizarse pues multiplicando por un montón de enteros su precio. Y llegamos ya a Arcosur, donde ya se define un poco el proyecto, ¿no? Aunque si bien hoy, en pleno 2012, todavía no queda clara la cantidad de viviendas ni un montón más de cosas de las que luego hablaremos. Y bueno, este proyecto ya, ¿cómo empieza ya de alguna manera a moldearse en ese momento ya en el que, por cierto, ya estamos ya en la burbuja pinchada, ¿no? Sí, bueno, ahora, es que precisamente cuando la gente empezó a comprar las viviendas ya se estaba pinchando la burbuja, pero del todo, porque aunque hay viviendas de Arcosur que se empiezan a vender en 2006-2007, cuando verdaderamente se empiezan a vender a saco, por decirlo de alguna manera, es en 2008 sobre todo. Y también hay que decir que mucha gente ha terminado renunciando. En teoría, sobre el papel, dentro de 23 días, si no me equivoco, allá para el 15 de junio más o menos, tenía que haber gente ya viviendo en Arcosur. Bueno, ya lo veremos. O sea, de momento no hay ni accesos, o sea, no hay accesos asfaltados propiamente a la mayor parte de las viviendas, y claro, pues empieza a comprar sobre plano, y sin saber, o sea, el primer plan de edificabilidad, cuando sonaron campanadas, uh-huh, antes del 2004, pues hablaban de 10, 12 mil viviendas, luego ya se pasó a hablar de 18 mil, luego en torno a 20 mil, ahora es 21.500, pero pueden ser 22.800, ¿no? Y todo esto, pues bueno, con, es una cosa que se ha ido inflando, y la gente está, tengo aquí un dato, por ejemplo, están pagando precio de vivienda nueva, en teoría son baratas, entre comillas, bueno, 160.000, 150.000 euros, lo más barato, madre de ahí mía, para arriba. Pero claro, es que hay que tener en cuenta que los precios de vivienda nueva en VPO en estos momentos ya están en valores de 2004. Claro. O sea, hay gente que compró en 2008 y ha comprado una cosa que ya no lo vale, uh-huh, en estos momentos. ¿Y sabemos, Leo, cuánta gente ha comprado una casa allí? Sí, unas 2.000 personas, unas 2.000 familias. Es una cifra estimada y se supone que hinchada. En realidad esto serían pues unas 6.000 personas. De momento podría ser entre... A ver, la cifra es muy aproximada, puede haber que haya gente que haya dado señal, etcétera, puede que sean 4.000, pero vamos, hay que tener en cuenta que, aun hablando de 4.000, estamos hablando de que, bueno, de que hay más de 20.000 viviendas para llenar, y sobre todo lo que es delirante son los planes de urbanización del sitio. O sea, estamos hablando de que la cifra más optimista habla del 2021 para que aquello esté ya urbanizado. O sea, que en estos momentos tú te irías a vivir ahí y en 2021 igual tienes colegio. O sea, estamos hablando de... Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Valdés Partenado tiene farmacia. No tienen todavía. O sea, exactamente. Que... Ni tienen Parque Goya, ni tiene centro cívico, por ejemplo. Sí, sí, ¿no? Ni sitio donde reunirse la asociación vecinal. O sea, en fin, una serie de deficiencias de equipamientos. Bueno, hay que decir que muchos de estos propietarios, ¿no?, de viviendas en Arcosur han articulado un movimiento, ¿no?, una asociación vecinal, sí, que es la Asociación Arqueros, que, por cierto, entró recientemente en la Federación de Barrios de Zaragoza, que también sería interesante saber cuál es la posición de la Federación de Barrios de Zaragoza, que todavía no es tan clara. Es un poquito, sí, ambigua, yo creo. Es que en su momento, hay que decir que cuando saltó todo esto de Arcosur, claro, eran unos tiempos que estaba todo muy desbocado con el ladrillo, ¿no? Pero sí que el movimiento vecinal, en aquel momento la Federación de Barrios fue crítica. O sea, el movimiento vecinal en general fue muy crítico porque aquello era una burrada. O sea, es que no estaba ni concluido Valdés Partera, quedaban 4 o 5 años para que Valdés Partera estuviera concluido, y ya se lanzan a la piscina en semejante maniobra, ¿no? Siendo que Valdés Partera, esto es importante saberlo, en Valdés Partera todavía hay vivienda vacía. Eso es. O sea, es que estamos hablando de que no han conseguido llenar el anterior barrio de VPO y, sin embargo, se han lanzado en una aventura que, además, no sé, mucho me lo temo. Yo lo siento por la gente de Arqueros, pero evidentemente esto pinta fatal. O sea, hay que decir que estás escuchando Radio Topo, una radio libre en riguroso directo, y no tendríamos ningún problema en sacar alguna llamada en antena que quiera complementar lo que se está diciendo, desde el respeto y demás. O sea, que nosotros hemos anunciado que íbamos a hablar de este tema. Si alguien tiene algo que aportar, sin problemas. Interesante. Y abrimos la línea telefónica para, pues bueno, dar voz a Javi, que es un oyente que nos llama desde el barrio de Valdés Partera. La verdad que no, creo que no nos conocemos personalmente. Javi, cuéntanos lo que quieras. Nada, simplemente comentarte que el mecanismo básico de un contrato de arras, ¿no?, por el cual desde el 2005 gente puede, desde 2005 y 2004 puede estar pues atado literalmente con medio de un contrato, es, bueno, haber pagado el 20% de lo que es el valor, que está a unos 30.000 euros, que no recuperas porque has firmado un contrato de arras en el cual, si no traes a una tercera persona, alguien que ocupe tu puesto, no recuperas el dinero, ¿no? Es un contrato entre particulares, entre las promotoras. Hay que recordar que muchas promotoras, pues, está la Federación de Barrios, Valle del Ebro, que es de Comisiones, Antonio Almeda, y bueno, son los históricos de la vivienda social en el Estado español, que es el mayor desarrollo, mucho más que la nueva Seseña, ¿no? El mayor desarrollo de VPO del Estado español, como bien ha dicho Vargas, ¿no? El arquitecto Vargas. Y el tema este, pues bueno, el mecanismo básico es eso. O sea, si tú dices que te vas, pierdes 30.000 euros. Ese es el quid de la cuestión. Muy bien, Javi. Con lo cual, te atan al contrato de arras, que eso es un contrato de arras. por eso está aceptado al tema. Javi, pues muchísimas gracias por hacer esta aportación aquí en directo, ¿eh? Un saludo. Y me parece que podría estar detrás de las asociaciones de estas de vecinos, quizá pudiese estar algún histórico de la violencia. Investigaremos sobre este tema, pues. Sí, sí. Gracias, Javier. Un saludo. Un saludo. Venga, vamos a seguir hablando con Leo Vargas, que le han puesto aquí la carrera de arquitecto en principio. No, no. Bueno, la mía tiene que ver con otras cosas, ¿no? Mis estudios son muy otros, pero vamos. Bueno, ya que se ha mencionado un poco, ¿no? Y este tema un poco lo ha mencionado también Javier, aparte de los agentes inmobiliarios, interesa lógicamente las cajas. Ha habido pues un consenso político, ¿no? Con matices, lógico, sí. Pero bueno, ahora mismo todos los partidos en el arco, vamos a decir, parlamentario, como se suele decir, zaragozano, están apostando por Arcosur, ¿no? Algunos con la nariz, los dedos en la nariz, que como pues el caso de Izquierda Unida, el caso de Chunta Aragonesista, pues con un claro interés electoral, ¿no? Y propagandístico. Y bueno, cuéntanos tú un poco, Leo, cómo. Pues a ver, yo es que esto, por supuesto, a mí me sabe bastante malo, sobre todo porque pienso que, yo no considero que en los partidos políticos la gente sea idiota, o sea, los que están sobre todo en determinados cargos y están hablando de urbanismo. Y aquí lo que hay es pues un miedo tremendo a, por un lado, a que todo esto se desinfle más rápido de lo que se debe desinflar, y a que termine pues Arcosur siendo ahí un erial donde haya pues cuatro casas en un lado, como bueno, el aspecto que tiene ahora, y otra por otro sitio y tal cual, y hay un montón de gente que pierda un montón de dinero. O sea, lo que hay es un miedo tremendo a eso, y sobre todo a reconocer algo que en política es muy habitual, que es que no se reconoce un error, nunca se reconoce un error, ¿no? Y yo creo que en el caso de Izquierda Unida o de Chunta, que son los partidos un poco más que teóricamente podrían llevar un discurso más crítico con este tema, yo lo que llamaría sería un debate social, pero amplio y realista. O sea, no dando por hecho que vamos a hacer 21.000 viviendas sí o sí, 21 a 22.000, ¿no? Siempre estamos en ese margen de viviendas, ¿no? O sea, vamos a plantear que pueda haber otra forma de hacer las cosas y sobre todo otras apuestas, ¿no? No todo el dicho soladrillo y la vivienda nueva, sobre todo. Porque ahora has mencionado, Marsal, hace un momentito que en teoría en 3 semanas tiene que entrar gente a vivir, ¿no? Pero ¿cuál es la situación actualmente, físicamente, en Arcosur? Pues es que no hay ni viales, o sea, en estos momentos. Sí que están haciendo el cerro de campo de golf, o sea, bueno, está explanado por lo menos, pero claro, hay viales, pero de tierra, para acudir a alguna de las casas. Otras zonas sí que están asfaltadas, bueno, se está poniendo la luz, pero no hay farolas en muchos sitios, más que en lo que está más cerca de la carretera. Es que, claro... Y lo que hay es mucho solar, o sea, mucho sitio donde no se ha empezado a construir. O sea, el grado constructivo de esas promociones, algunas de las cuales se están vendiendo sobre plano, es cero. En estos momentos, por lo que hay, es unos 10-12 edificios dispersos, y alguno de los cuales es verdaderamente, o sea, una imagen, si alguna vez pasáis por la Z40, se ve Arcosur, y hay sobre todo una imagen de un edificio que es el que más pegado está a la Z40, que es impresionante. O sea, es un sitio aislado que está por lo menos a 2-3 kilómetros de... la vía de acceso asfaltada más cercana, y que no sé, parece que hay un decorado de película postnuclear o algo así, ¿no? Y en este caso, todo lo que es el coste de los equipamientos necesarios para una mínima habitabilidad, ¿no? Y accesibilidad de este barrio, serían a coste de los erarios públicos del ayuntamiento, ¿no? De Zaragoza. Sobre el papel tenía que ser tenían que hacerse cargo los cooperativistas, pero claro, evidentemente los cooperativistas lo que no van a hacer va a ser llevar ahí agua y vertido. O sea, una cosa es que, bueno, pues a lo mejor se hagan un parque o yo qué sé, o asfalten viales, que ya veremos. Pero claro, eso sobre el papel. A la hora de la verdad, evidentemente, lo que el ayuntamiento se va a tener pues que atar los machos, y no va a quedar otra que tirar para adelante. Si ha decidido tirar para adelante con este proyecto, pues lo que va a ser un dineral, aparte de todo el consumo energético extra. Cuanto más, bueno, hay cuentas ya hechas en ingeniería de que cuanto más lejos, evidentemente, esto es de perogrullo, cuanto más lejos mandas tú el vatio hora, más caro es ese kilovatio hora. Entonces, evidentemente, y cuanto más lejos tienes que mandar el agua a depurar, o traerla o subir el agua depurada, pues es que es alucinante, ¿no? Que tengas pueblos donde todavía no tienen acceso al agua potable, a la luz, y llevan años y años, décadas, vamos, toda la vida viviendo allí, y nadie les facilite nada con la excusa de no, es que vale mucho el tendido. Claro. Y ahora se estén planteando hacer kilómetros y kilómetros de tendido nuevo. O sea, es alucinante. Claro. No, es que es una ciudad, claro, estamos hablando de que si verdaderamente esto se llega a poblar, sería una ciudad más grande que Huesca. O sea, Arcosur, si se llegara a poblar totalmente, claro, es como, es que nos planteamos y decir, bueno, es que vamos a construir todo Huesca entero, o sea, nuevo, no estamos hablando de un barrio chiquitito. Y claro, es que todo esto ha sido un progreso de años que, bueno, pues que se ha ido acelerando cada vez más hasta el punto en que hemos llegado. Bueno, y el campo de golf, Leo, ¿tenemos información de quién lo está haciendo? Pues la constructora, mira que me lo tenía apuntado, pero me lo he perdido, pero vamos, pero en principio el campo de golf lo tendría que gestionar la Federación de Golf, porque los propios arqueros, pues bueno, se han llamado Andana, y también, claro, es que no es que sea precisamente el deporte más seguido del mundo, o sea, que no es como hacer footing o jugar al fútbol con los amigos, ¿no? Entonces, claro, tendría que hacerse cargo la Federación de Golf, y en principio todas las licencias, etcétera, corre a cargo del Ayuntamiento de Zaragoza, y todos los permisos, gestión de agua, etcétera, con todo lo que gasta un campo de golf, que no es poco. Bueno, y como os podéis imaginar, Arcosur pues es un ejemplo más, ¿no?, de un modelo urbanístico, ¿no?, un modelo de expansión, ¿no?, una parte más del capitalismo, ¿no?, de ladrillo y demás, que evidentemente en la ciudad de Zaragoza pues tiene otras características, ¿no?, y tiene otros ejemplos, ¿no?, en otros lugares. Cuéntanos un poquito, Leo, un poco la situación, la descripción del paisaje zaragozano actualmente. Bueno, pues lo que tenemos que mirar, entender que Zaragoza en 15 años ha sufrido un proceso que prácticamente ha duplicado su extensión. O sea, estamos hablando de que, claro, se ha urbanizado el meandro de Ranillas, que es una extensión considerable, se hicieron Parque Goya 1 y 2, y luego tenemos que mirar que esto ha sido como una carrera de acumulación. En Parque Goya 1 y 2 hay unas 3.000 viviendas, y se hicieron en el año, bueno, se entregaron en torno al 2.000. En Valdespartea hay 9.800 viviendas, que, bueno, aún quedan algunas por vender, pero bueno, se puede considerar que está todo vendido. Claro, pasamos, primero teníamos, pues eso, 3.000, 10.000, y ahora ya hablamos de 20.000, directamente 20.000 o más, ¿no? Entonces ha sido un proceso como muy rápido. Todo ello con, además, como claro, llegó un momento en que la vivienda libre era prácticamente imposible de comprar, y se ha apostado siempre por la compra en lugar de por el alquiler, pues bueno, luego hablaremos de eso. Lo que se ha ido haciendo es subvencionar todo este tipo de construcción. Claro, subvencionar, que ha habido empresas que han sacado muchísimo dinero de todo este tema, pues están ahí desde Valoriza, Tabuenca, y además empresas de nuevo cuño. Aquí no estamos hablando como en el Actur, que eran cooperativas, que fue un proceso mucho más lento. Aquí estamos hablando de procesos extremadamente acelerados, o sea, en 15 años estamos hablando, pues eso, de duplicar el tamaño de Zaragoza prácticamente, y sobre todo de abrir ciudad, de ir haciéndolo cada vez más extensivo, cada vez una ciudad mucho menos compacta, mucho más grande, que tiene mucho más coste, y luego sobre todo la creación de lo que son las ciudades dormitorio, que era algo que en Zaragoza era prácticamente desconocido. Además, al mismo tiempo, mientras el centro se está vaciando. O sea, datos de la Lanuza Casco Viejo de hace unos años decían que una de cada tres viviendas en el casco histórico zaragozano estaba vacía. O sea, estamos hablando, claro, y los datos de la Federación de Barrios hablan de 50.000 viviendas, que pueden ser 60.000. Muy interesante también una cuestión que acabas de mencionar, entre otras, ¿no?, que es el tema de subvencionar este tipo de modelo. Que nadie olvide que esto es iniciativa privada, pero siempre con un apoyo de la financiación pública, tanto para urbanizar, pero también para llevar la energía, que no olvidemos que la energía está subvencionada directa e indirectamente. Luego esta gente va a necesitar ir en coche, que nadie se piense que van a tener ahí tranvía, cercanías y autobús antes del 2040, si se hace, ¿no? Parece no sé cómo, poco probable, sí. Y ahí todo el mundo va a coger el coche, que nadie olvide que el sector, la gasolina, está totalmente subvencionada. O sea que realmente estamos hablando de que estamos tirando el dinero de todos en este tipo de proyectos, y es muchísimo dinero el que se tira, ¿eh? No, evidentemente, es que además en estas cosas siempre hay que mirarlo, o sea, siempre hay que mirar un poco al hilo de lo que estás diciendo, hay que mirar un poquito más allá, no solamente porque, claro, una de las cosas que se ve, cuando se vende una vivienda, ahora en estos momentos parece que sea implanteable que no tenga garaje. O sea, el coche es como si fuera, no sé, es como una herramienta. Un derecho humano. Se identifica así, ¿no? Entonces, claro, es el hecho de que se está construyendo, y además está subvencionando, y encima, por si fuera poco, no solo eso, sino que ahora igual se está vendiendo por encima del valor de mercado. O sea, igual se está encima, estás comprando cosas que no valen eso. Un poco como ha sucedido no hace mucho con las viviendas del solar de la antigua cárcel de Torrero, ¿no? Que eran más caras las viviendas subvencionadas que el mercado libre, ¿no? Eso puede llegar a suceder. Bueno, si os parece, vamos a rematar esta charradica con Leo Vargas, de la Asociación Vecinal Calle y Libertad, del barrio de la Madalena de Zaragoza, acerca de Arcosur, un poco planteando ante esta situación que parece ser que nadie deja de cavar para salir de este pozo, que es lo primero que habría que hacer, ¿no? Cuando algo no funciona, dejar de hacer lo que has hecho hasta ahora, ¿no? Pues se está demostrado que no funciona, que la gente es infeliz, que no se accede a la vivienda, que hay un montón de gente desahuciada, hipotecada, pasándolo muy mal, gente trabajadora o en desempleo precaria, y aún así siguen con el mismo modelo. Bueno, pues aquí queremos acabar con un poquito de esperanza, o por lo menos con algunas ideas que ojalá algún día pues más gente las tenga en cuenta y podamos vertebrar un poco el territorio en función de lo que queremos, ¿no? A ti, Leo, ¿qué cositas se te ocurren? Bueno, yo esto suelo decir que es una norma como que lo que se dice a los escolares, lo de parar y mirar. De momento vamos a dejar las cosas en un stand-by, vamos a pararnos a pensar el modelo de ciudad, pero un modelo de verdad ambicioso. A ver, ambicioso no quiere decir construir más, sino si se va a construir, construir mejor. Pero sobre todo, lo que a mí me parece muy interesante, pues fomentar por un lado el alquiler, un alquiler social, económico, y por otro lado la rehabilitación. Es mucho más barato rehabilitar que construir de nuevo. Aparte de que, claro, luego hay una filosofía de construir así en plan, todo tiene que ser nuevo, a ver, que las viviendas no son yogures, no caducan en 4 días. Hay gente, en mi barrio, en la Madalena, hay gente que está viviendo en casas que tienen 400 años y no pasa nada. O sea, casas rehabilitadas que son tan buenas como una de, pues como una, digamos, hecha hace 4 días, incluso mejor. Incluso con cañonazos. Claro, sí, incluso con cañonazos, en la calle Doctor Palomar las hay. O sea, es que es así, ¿no? Y luego también, pues un modelo. A ver, que es que proponemos cosas de lo más sensatas, que no son cosas súper revolucionarias. El modelo, por ejemplo, de Vitoria-Gasteiz, donde decidieron poner límites a la ciudad. Decir, bueno, pues esta ciudad se va a extender hasta aquí y no más de aquí. O sea, poner un límite constructivo y además un límite constructivo duro, intervencionista duro, del sentido de decir, mira, este terreno no solo no es urbanizable, sino que nunca va a ser urbanizable a no ser que empiece a crecer la ciudad locamente. Pero vamos, esos son pinceladas, proyectos de mínimos. Y luego, sobre todo, aclarar que, a ver, que yo no voy contra los vecinos de Arcosur, o sea, sino que precisamente la crítica va contra las constructoras y sobre cómo nos están un poco tomando el pelo a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente lo que hay que hacer es no darle más dinero a esta gente y tirar por otras vías, que sería, pues eso, sobre todo alquiler social, rehabilitación de vivienda usada y rehabilitación, claro, yo. Lo que me afecta es la zona histórica de la ciudad, pero hay un montón de barrios muy atractivos, con un montón de vida, con pequeño comercio, en los que no depender del centro comercial, que parece que tenemos que ir a un centro comercial como si fuera nuestro lugar de ocio, además de consumo. Y bueno, pues yo hablo de Las Fuentes, hablo de San José, hablo del Raval, hablo de todos los barrios que tiene Zaragoza, que verdaderamente tiene un interés y una vida que, bueno, pues que yo invito a conocer, ¿no? Sí, hoy, por ejemplo, con el buen día que ha salido hoy, estaba todos estos barrios que os menciono, yo paso por algunos, a rebutir de gente practicando deporte, paseando, disfrutando del río, de las terrazas, en fin, disfrutando de la ciudad, ¿no? Sí, sí, no, es evidente. Que es de lo que se trata, además, en domingo, o sea, muchos sin consumir mucho, ¿no? Más allá de la hostelería. No, es que, aparte, yo me acuerdo. De hecho, me acuerdo de un debate que se dijo en este programa mismo, se dijo una vez un tipo de ecologistas en acción, dice, bueno, sí, han hecho la expo y tal cual, pero a mí lo que me consuela de verdad de la gente es que seguirán saliendo al Paseo de Independencia a pasear los domingos. O sea, sí, y siempre, es un poco así, o sea, siempre. Es que pese a todo, las ciudades que tienden hacia su centro son ciudades más vivas. Y luego, sobre todo, que ya vale de hacer el ridículo, o sea, que luego nos vamos de turismo a ver ciudades compactas. Y sin embargo, parece que esa es una ciudad que no nos sirve a nosotros y nosotros. Sí, sí. ¿No? Además, luego es que se me ocurren más temas, ¿no? Los arquitectos, antes que mencionábamos la arquitectura, siempre hablan de lo del cul-de-sac, ¿no? Esos espacios vacíos que suelen ser periféricos, incluso barrios enteros, o un ejemplo concreto, ¿no? Pues el Rincón de Goya, ¿no? Del Parque Grande, ¿no? Si la gente no va, esos espacios se degradan, con lo cual cuestan una pasta mantenerlos. Hagas lo que hagas, sea viviendas, barrios, parques, teatros. Si la gente no va, se degrada. Y donde hay gente, está vivo, con todo lo que lleva la vida, ¿no? Pues puede haber algún conflicto, puede haber diferentes opiniones de usos, de convivencia y demás, pero están vivos, están en permanente estado de conservación. Es cambiar el diseño, la idea de ciudad. O sea, los barrios, bueno, yo invito, si alguien quiere ver un barrio igual que Valdespartera o igual que Arcosur, se puede ir a San Chinarro en Madrid, que es idéntico, es clavado. Y claro, este concepto de barrio, en que las avenidas son autovías, ya, o ramales de autovía que te llevan a un sitio, pues ya me parece un error en sí. O sea, porque el tráfico tiene que quedar fuera de los barrios, tiene que estar en cinturones periféricos, no tiene que estar dentro del propio barrio convertido en, no en una callecita de un carril donde pasan coches, sino en auténticas autovías. Yo creo que eso ya de por sí es un error. Bueno, por último, aquí ya sabéis que al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza pues nada les exigimos porque nada les reconocemos, ¿no? En este caso pues a los 5 del PSOE que están durante un año pues dirigiendo la ciudad, 5 personas con a veces apoyos pues de Chao y U, en este caso, ¿no? También, pero que son 5 personas que están decidiendo, que es una calamidad tras otra, ¿eh? O sea, es alucinante, sí, sí. Se les inventa un día lo de la estatua de César Augusto y la ranita, ahora el tranvía que en vez de ir para aquí va a ir para allá, ahora Arcosur, o sea, en fin, es una improvisación y una calamidad detrás de otra, ¿eh? No, es que yo estoy de acuerdo. Es que además, de hecho, lo que se echa muy en falta es participación ciudadana. Hay muchas cosas que verdaderamente la gente, tú las oyes, las comentan, no sé, o sea, y sin embargo nos piden la opinión, pues no sé para de qué color vamos a pintar el puente hierro, como se hizo. Sí, es muy fuerte. Y luego encima un color que luego no, bueno, en fin, que en general no gusta, todo el mundo dice vaya rollo, ¿no? Parece el Real Zaragoza, en fin. Bueno, agradecer a Leo Vargas que haya venido como representante un poco, ¿no?, de la Asociación Vecinal de La Madalena, ya sabéis, siempre crítica, ¿no?, con muchos temas y en concreto pues con el tema de la vivienda, el urbanismo, que estáis haciendo un trabajo muy interesante durante años, ¿no? El tema de los solares, las viviendas, sí, para rehabilitar. En ello seguimos. La Zaragoza consolidada. Bueno, esta semana incluso se ha vuelto a reunir la plataforma por una ciudad compacta. Sí. O sea que, en fin, que van a conseguir que los movimientos sociales sigan manteniendo asambleas, ¿no? De temas que se creían ya un poco superados, ¿no? Pues, y nada, decir que hay varios textos de Leo Vargas en internet acerca de Arcosur, sí, los últimos los publicamos en la info Expo, etcétera, sí. Eso es. Así que nada, muchas gracias, Leo, y hasta la próxima. Nada, gracias a vosotros. Salud. Venga, y vamos a aprovechar para recordar una canción del Corazón del Sapo, en concreto de LP, Que el perro no rompa. Y como os decíamos, vete al otro, Marcial, mejor, al otro teléfono, que teníamos una llamada que querían hablar con Leo Vargas. Vamos a escuchar El Corazón del Sapo, grupo de SEA de los Caballeros, del pueblo de Zaragoza, de las 5 villas. Quema, chico, quema. ¡Vale! ¡Vale!

si ya sé que el mundo seguirá girando cuando ya no quede nada y nosotros vaguemos por la historia como simples hombres solitarios, reyes que perdieron todo, todo lo que tanto amaban por quererlo demasiado, y lo intento cada día ser todo lo que había imaginado, y me encuentro que la vida siempre tiene algo preparado que supera cualquiera de mis fantasías, nada comparado con lo que realmente sucedía. La playa. Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Un individuo muy no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y nos vamos quitando el disfraz de la radionovela y damos paso al disfraz de... Gitanjáfora. La enredadera, las presentaciones más preparadas. Aquí tenemos a Pum, como cada 15 días. Buenas noches. Y por petición popular. Por petición popular, bueno, por petición de una señora que nos llamó el otro día. La señora día. De Pública, le mandamos un saludo que ya nos ha llamado por dos supuesto, veces. Por supuesto, por supuesto. Un saludo muy grande y en honor a su llamada, pues el programa de hoy va a ir acerca del libro Emo de Michael Ende. Hicimos un programa acerca de Michael Ende hace poco, pero... El libro de Momo merece otro programa y más teniendo en cuenta que ha sido por petición de una oyente. Una oyente de transistor, añadiría yo, analógica. ¿En serio? Sí, sí, que solo lo escucha en el transistor. Pues mira, eso merece mérito doble. Que no mira nunca internet y que está al otro lado del transistor. Y bueno, vamos ya a hablar un poquito de esta novela. Momo, pues ya todos sabéis que es una novela que escribió Michael Ende. Se publicó en el año 1973. ¿Qué me pones de fondo, Nacho? Pues que ha venido por fax una música ¿qué muy, es muy esto? Bonita. Esto es idea de XCAR, ¿no? Pues no lo sé. La verdad es que es un vinilo. Un vinilo, ya sabes que aquí los vinilos y el Radio Topo pues, somos uñicarne. Sí, uñicarne. Sí. Pues bájamelo un poquito, anda. Vale, vale. Bájamelo un poquito. Es Luis Cobos. Esto es entre XCAR y tú, ¿no? A mí, ¿por qué me metáis en esto? Os voy a matar, chicos, de verdad. Esto es todo pasión. Bueno, ¿y ahora cómo hablo yo en serio? Por Dios. Este podcast va a tener muchas escuchas. Está un poco bombado, ¿eh? El vinilo. Sí, ya. Bueno. Se ha escuchado muchas veces. Voy a intentarlo, aquí somos profesionales, voy a seguir hablando de Momo tranquilamente. Bueno, pues como decía, Momo es una novela que escribió Michael Ende, se publicó en el año 1973 y se subtitulaba Los Caballeros de Gris o Los Hombres de Gris, aunque el título completo es Momo o la extraña historia de los ladrones de tiempo y de la niña que devolvió el tiempo a los hombres. Os voy a matar con este disco, de verdad. Sobre todo, Pum, es importante que cuando te canses, respires y subamos la música, ¿vale? Os voy a matar, de verdad. Esto no es serio. Se está haciendo una conga a través de alrededor de la mesa de Radio Topo. Sí. Vamos, en fin, bueno, ya que tenemos esta música tan marcial de fondo, pues vamos a... por favor, es que... Es que más te imaginas el flequillo, ¡olé! Es que no puedo, en serio. Bueno, vamos a recordar un poco... A ver, voy a coger aire porque esto no es nada serio, ¿eh? Bueno, en aquella época en Alemania, ya lo comentábamos cuando hablábamos de Michael Ende, se reivindicaba a ultranza el realismo más absoluto. Y Michael Ende, al verse obligado a justificarse una y otra vez por el corte excesivamente fantástico de todo lo que escribía, pues se marchó a vivir a Italia, donde esperaba poder huir de un poco todo esto, de este acoso intelectual al que era sometido, y poder dedicarse a esa literatura que enlazaba con la idea mágica del mundo que a él tanto le gustaba, que le atraía y a la que no estaba dispuesto a renunciar. Entonces se va a vivir a Italia y en las afueras de Roma fue donde escribió la novela de Momo. Tuvo grandes problemas para publicar este libro, que también lo comentábamos el otro día, debido a la dura crítica social que entraña la historia.